Y usted se puede preguntar. ¿Qué hacen esos niños a menos, mucho menos 3 metros de distancia? Se abrazan, se besan, juegan, pelean, sueñan que vencen al malo. ¿Qué hacen reunidos en la plaza principal de San Salvador Atenco cuando la Secretaría de Salud y la Presidencia dictó no asistir a lugares concurridos? Cuando los medios de comunicación oficiales han hecho lo que suelen hacer, provocar una histeria colectiva. Ahora es la influenza, mañana. ¿Qué hacen bailando campesinos, jóvenes, niños, mujeres, en un 3 de mayo día en que el pueblo de México se vistió de rojo, cuando aún hay 12 presos políticos y la justicia no se sienta en nuestra mesa? La respuesta se perfila simple y a la vez no. Rompen el miedo. Una y otra vez han luchado contra el miedo, ese que paraliza y no deja avanzar. El 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco se llevó a cabo una acción de tipo contrainsurgente, en el que las violaciones a las mujeres, los asesinatos, los golpes y la tortura buscaba generar un sentimiento de terror en el resto de la población. Bajo la planificación de los mandos del operativo. El vicealmirante Wilfrido Robledo, jefe de la Agencia de Seguridad del Estado Mexiquense, el general de brigada Ardelio Vargas, jefe del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva y el director de la Agencia Federal de Investigaciones Genaro García Luna se trató de destruir y quebrantar a los sujetos por medio de la tortura y el terror. Como menciona el periodista Carlos Facio, en términos políticos, la tortura es el nivel represivo, más agudo del enfrentamiento de las fuerzas sociales a través de sus representantes envueltos en una relación donde la dominación y lo inerme reflejan, en su dialéctica, conflictos ineludibles del sistema. Aparte de obtener información, aspecto no prioritario en el caso Atenco, la finalidad de la tortura es destruir y quebrantar al sujeto. Destruir el ser humano concreto y el ser político para, por medio de la ejemplificación, aterrar a la población y a los opositores del régimen. De esta forma trataron de destruir al pueblo de Atenco, a la otra campaña, y a los espectadores de la tragedia televisiva, aterrarlos. Más aún si tomamos en cuenta que un operativo militar de control de población como el que se llevó a cabo hace 3 años en Atenco se materializó en las sentencias desproporcionadas a Nacho del Valle con 112 años en prisión y 67 para Héctor Galindo y Felipe Álvarez con el claro mensaje, si te organizas, si resistes, ese es el castigo que te espera. A 3 años, los que dictan los papeles en el juego dicen: no se mueva, no salga de su casa, no bese, no respire, no salude de mano, vea fútbol, le llevamos la misa hasta la pantalla, no juegue, no baile, no se pregunte por la verdad, no piense de dónde proviene el miedo que siente. No salga de su casa, nosotros estamos para cuidarlo, promete el máximo jefe de las Fuerzas Armadas de México Felipe Calderón y el ejército reparte cubrebocas. Y en Atenco, la gente sale, se organiza, llevan a cabo sus acciones, recuerdan a sus muertos, a sus presos, a sus perseguidos, recuerdan y no se atemorizan, rompen el miedo, como lo han venido haciendo desde siempre y bailan, bailan no porque sea algo que festejar sino porque el miedo hay que romperlo en colectivo, porque la risa es la mejor cura y el baile y la solidaridad. Allí es donde dicen los más viejos del pueblo: no nos han vencido. Que suenen los cañones, Panchito.